Viste que salís a la calle y te das cuenta de todo lo que tenés que bardear y exigir. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre desafía a esa corporación? Yo creo que la posibilidad que existe es muy pequeña. Muy pequeña. Es muy pequeña.